un saludo especial para Efecto Rock, un abrazo fuerte de Southern Cross, Quito, Ecuador. Un abrazo. Efecto Rock. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Estamos una vez más aquí en el Efecto Rock, este viernes 23 de junio. Hola, ¿qué tal? Este programa número 41 del Efecto Rock. Nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada, además por Radio CCE, bueno, la página www.radiocce.com. Además, en nuestras redes sociales nos encuentran como Efecto Rock. Saludos en la mesa de trabajo a Diego y también en los controles a Adrián. Adrián, también pueden descargar la app Radio CCE HD, así pueden descargarla también para que puedan seguir escuchando toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Esta noche con grandes sorpresas, Sebas. Sí, tenemos una banda invitada, como todas las noches, una banda importante que ha venido a presentar también su trabajo, su propuesta. Nos pueden ver también en vivo y en directa por radio, en vivo y en directo por Radio Casa de la Cultura 940 de amplitud modulada, la primera radio pública cultural del país. Bueno, está con nosotros la banda Inocencia Perdida. Bueno, vamos a que se pongan cómodos, pónganse los audífonos para que puedan escuchar. Bueno, vamos a presentarnos de izquierda a derecha, de izquierda. El efecto es viene desde la izquierda. A ver. Bueno, yo soy Edwin, Edwin Floyd, me ocupo de la batería en Inocencia. Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Santiago, toco la guitarra en Inocencia. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy Lucas Trons y vocalizo en Inocencia Perdida. Saludos. Personal, ¿qué tal? Yo soy Fredo y pues estoy en la guitarra, a veces rítmica, a veces líder de Inocencia. Soy nuevito. Nuevito. El guagua. No tan perdido. Bueno, queremos agradecer la presencia de la banda Inocencia Perdida, que se da la oportunidad de venir a dialogar con Efecto. Vamos a tratar de aquí, digamos, desnudar a la banda como usualmente lo hacemos. Bueno, empecemos. Primero, quisiera yo preguntar, me llama mucho la atención el nombre de Inocencia Perdida. ¿Cómo aparece ese nombre, ¿no? ¿En qué año? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momentos? Bueno, Inocencia aparece en el 97, llevamos ya casi a los 19, 20 años ya. El nombre, bueno, es un sentido metafórico que cada persona le puede dar ahí según el contexto en el que estamos. Creo que es un nombre que ha trascendido límites de cronológicos, puesto que se mantiene todavía los pensamientos que teníamos en aquella época que bordeábamos los 15, 17 años, hasta ahora que ya pasamos. ¿Cuántos años 30, tienes? Yo tengo 35 ya. Yeah. Sí, entonces es el sentido de que nosotros vemos a toda la vivencia, todo lo que nos ocurre en el diario vivir, en la cotidianidad. Entonces ese es el sentido. Cada uno de ustedes le puede dar ese sentido. ¿Quiénes son los que están desde el principio? Sí, John, Luca, sí, estamos con Santiago. Bueno, formamos la banda en 97. Entonces desde los 90 estamos con la música, con las ganas de seguir, ¿no? Hasta ahora, como lo hemos hecho de tener un producto ecuatoriano desde esa época. ¿Cómo en esa ahora? Época todavía? O sea, verás, en esa época era, como te digo, a cassette, ¿cierto? Cassette, sí, básicamente era el cassette. Escuchaban los Walkman, después ya vino el Dixman. ¿Ustedes tienen un cassette, digamos, de algún trabajo suyo? Sí, tenemos un cassette que básicamente, bueno, es un cassette de ensayos, pero sí, lo sacamos al mercado para amigos, para amistades, tal vez una que otra radio. Sí constan algunos temas que, bueno, no constan en los demás discos. Sí tenemos una producción más o menos grande. Bueno, digamos, los años de que en Ecuador es difícil, como tú sabrás, sacar muchas producciones, y más en esos años, tal vez por los costos, por los instrumentos, por todo este tipo de actividades que se realizaba, digamos, en los 97, 98, ya para los 2000 era muy difícil conseguir un instrumento, conseguir un cuarto de ensayo, que en esa época tal vez casi no había, era nulo, los costos eran muy elevados. Entonces tal vez se debe a eso que no grabamos mucho. ¿Dónde enseñaban en el 97, por ejemplo? ¿En qué lugares? A inicios, bueno, todo comenzó ahí en la historia de la típica del colegio que siempre tiene. ¿Qué colegio? En el Montúfar y en el Emilio Uzcate, y empieza nuestra historia. Ahí fue cuando le conocí a Luca, entonces yo ya tenía ya esa idea. ¿Quién es el Montúfar? Aquí el famoso del Luca. Yo soy del glorioso Emilio Uzcate. También Fredo también es del Montúfar. Los tres son del Montúfar. Hijo, estás sino regalo. Que son ya otra son de otra generación. Sí, entonces, nuestros inicios igual, o sea, empezamos ya con ese ímpetu hasta que yo tuve chance el contacto con una banda también que es leyenda de aquí, que es los Mortal Decision. El William entonces nos acolitaba el cuarto, nos instruía. ¿Dónde quedaba ese cuarto? ¿En qué? Esto quedaba en Guajaló. Sí, nosotros vivimos en el sur, por Solanda, entonces nos teníamos que movilizar allá. Siempre era la típica fúgate del colegio y vamos a ensayar o a tratar de hacer algo. Entonces teníamos ya esa espinita y al final creo que lo logramos y hasta ahora lo seguimos logrando. Más ha sido una carrera de persistencia y resistencia, también se podría decir en esto. Entonces es bacán, esos recuerdos son inmemorables. ¿Cuántos eran, por ejemplo, en el 97? En el 97 son igual, siempre hemos sido entre 5 integrantes. Igual los otros 3 que ahorita ya no están, también pertenecen a otras bandas. También hubo una época en que se fue gente a tocar en Immortal, también acolitaba. Pero de ahí nos quedamos nosotros. Y igual seguimos reclutándose, podría decir, en más miembros, hasta que llegó el Chamo Floyd y acá Alfredo también. Me vino trayendo el Floyd. Chamo Floyd. Entonces esa es básicamente la historia. Entonces sí, bastantes anécdotas, bastante camino, bastante viaje. Es duro esto de la música, pero siempre tiene su significado, ¿no? Las cosas no creo que se hacen por nada, sino por algo, ¿no? Por tu afán, por tu... Tiene su sentido. Sí, tiene su sentido. Tiene un muy buen sentido de vivir. De vivir este proyecto, ¿hasta dónde esperan que llegue? ¿Cómo se ven? ¿Cómo lo ven ustedes? De aquí, bueno, la formación que tenemos actualmente es súper idónea. Compaginamos bastante aquí con los muchachos. Y lo que pensamos es de algo grande, salir a otros países, seguir grabando discos. Entonces tenemos una visión internacional que poco a poco la vamos concretando. Paso lento pero seguro, como se dice vulgarmente. Entonces de eso se trata. ¿Qué tal si vamos a empezar por compartirles, ¿no?, a la gente su música? Entonces no sé si quiera alguien de ustedes presentar alguna canción. Es habitual que digamos el artista que viene se presente sus canciones, presente, ¿no?, sus canciones para que pueda interaccionar con la gente. Entonces, ¿con cuál empezamos? Vaya ahí, Chamo Floyd, escoja la que le guste. ¿Por qué es Chamo Floyd? Por Flow. Por el Floyd. Por el Floyd. Por el Floyd. Floyd Rose. Vamos con Intoxicado, porque por acá ya estamos más o menos ahí en esa onda. ¿Están intoxicados? Salen a intoxicarse. Sí, también. Eso es diferente. Todo el día intoxicado, como un poco de licor. el poder del sonido en tus sentidos. Revive la fuerza del metal en tus venas. Esto es Efecto Rock. Y estamos de vuelta. Bueno, chicos, ahora sí, cuéntenos quién compone, quién hace las letras. Háblenos un poquito de Intoxicado. ¿Quién es el Intoxicado? Bueno, todos creo que sí, el Intoxicado. Yo. Como integrante así medio nuevo, más o menos. Esta canción, cuando yo escuché primera vez Inocencia Perdida, que fue hace unos 6 años de haber sido, fue en el colegio, así mismo, que fueron a tocar ellos en un concierto ahí que armaron. Pero bueno, ahí les escuché y esta canción como que me hizo sentir identificado. Era como que bacán, ¿no? O sea, sentía ese poder y chita, por eso quise empezar con esta canción. ¿Y dónde la escuchaste por primera vez? En el colegio Montúfar, ahí, bueno, ella estudiaba ahí y hicieron un concierto que se llama La Noche Roja, que antes sí era bacán, ahora no. Pero bueno, entonces y ahora no. Pero bueno, entonces ahí les escuché y no sé, me pareció una banda excelente, la verdad. Y después de unos 3-4 años, gracias a mi hermano que me presentó a ellos, estoy aquí. Y fue como algo ya grande para mí. Claro, es interesante, es bonito pasar del pogo al escenario con alguien que, o sea, desde Wambra le veíamos, ¿no? Entonces es como que es interesante pues compartir con una banda a la cual antes uno les veía así como que, y a los, ¿qué te digo?, 16, 17 años les veía desde bajito nomás. Entonces ahora tengo la oportunidad de, yo como más nuevo todavía, la oportunidad de tocar con ellos, y es bastante interesante que yo estaba naciendo y ellos ya estaban en Guayaquil, es lo que siempre digo. Entonces se aprende bastante también de por la diferencia de edad. ¿Cuánta calle tiene? Humildemente. ¿Cuánta calle tiene Inocencia Perdida? Digamos, ya me parece que hay una diferencia abismal, ¿no? ¿Cómo han pasado los integrantes? Por claro, eso? O sea, un claro ejemplo. Yo tengo 37 años, mi hijo tiene 12 años. Entonces, como decía Fredrickson acá, cuando nosotros estábamos en Guayaquil tocando, la primera vez que fuimos a Guayaquil, que tendríamos 16 años, 17 años, fue un concierto, me recuerdo claramente, por la Boca del Pozo de Melec, que festejaban. Ah, en el parque Centenario. No, era un colegio. Era un coliseo. De Dante Alighieri. Imagínate, nosotros jóvenes en esa época. Asustado estaba Luque. Sí, asustado estaba. A decir. O sea, era la tensión, pero no tanto porque. Bueno, hicimos una pequeña gira, veníamos desde Santo Domingo, y después fuimos a Guayaquil. Fuimos igual con Mortal, y en este concierto Ponte tocamos con Chancro Duro. Después de ese concierto se disolvió Chancro 10 años, que ahora después recién vuelven. Recién están retomando. Sí. Entonces imagínate, nosotros jovencitos ahí en esa época, pero fue una emoción, una energía, un sentimiento que tú dices, eso es para mí, así no te dé plata, no te dé tal vez, no sé, casa, carro, no sé, porque Ecuador es muy difícil, no es lo económico, nunca la banda se formó, se hizo por algo de plata, por ser famoso, por, no sé, ¿no?, tener algo de lucro, nosotros, para nosotros siempre fue esa gana de tocar, de salir, de decir lo que sentíamos, entonces... imagínate en el 98 que fuimos, creo, a Guayaquil, no, 99 por ahí, no recuerdo muy bien. Estamos viendo cómo iban a construir el Malecón 2000. Sí, estaban empezando a construir el Malecón 2000. Entonces nos lanzamos al escenario, bueno, una anécdota, y o sea, la gente enseguida nos apoyó, dijo que chévere estos muchachos, y eso te llena, o sea, ahora ya, digamos, ya casi 20 años de trayectoria que tenemos, ahora tú lo ves como algo bonito, algo que te llena. que algo que dices, bueno, yo fui allá, yo lo hice, por lo menos, aunque sea de joven, lo que sea, pero lo logramos, fuimos a ese lugar y dimos lo mejor de nosotros, como hasta ahora, en cada una tocada, desde tu casa que hagas una fiestita, hasta tal vez en grandes festivales, damos lo mejor de nosotros. 20 años, de ¿cuánta gente ha pasado por el grupo? Será ya unos 12 integrantes que ya no están con nosotros. Sí, serán unos 12 integrantes que ya no están con Inocencia. Bueno, sí, ha habido bastantes panitas. Todavía conservamos una buena amistad. El caso de hay bandas conocidas también. Una vez nos acolitó el Jimmy, tiene una banda, igual sigue, todavía son los Al Metal. Estuvo también en las filas de Inocencia Cristian por un tiempo, que también pertenece a una banda, Epidemia. Pablo Bernal también, de la extinta banda 7HK, que también murió trágicamente en el Factory, y que nos dejó un gran recuerdo. Como recuerdo, nos dejó este disco, el que lo estamos colocando aquí. Este disco fue grabado en el Silent Records en el 2007, antes del suceso de Factory, y nos dejó ese gran recuerdo nuestro amigo, que ya no nos acompaña físicamente, pero siempre está espiritualmente con nosotros. ¿Todo el disco les ayudó? Sí, todo el disco. Incluso hay unas partes de guitarra que son interpretadas por Pablo Bernal. Genial, ¿no? Un gran legado también ahí. Sí, entonces eso, estamos sacándole esta vez la reedición. Pues saludos igual también a todos los ex Inocencia. Algunos estarán por ahí, quién sabe, escuchando. Otros van a estar ahí en sus quehaceres, otros con sus familias, con sus esposas, con sus hijos. Pero igual nosotros nos mantenemos aquí. Lo bueno de esto es que siempre te deja la enseñanza, te deja la experiencia, te deja la música, te deja muchos amigos, muchos sitios por conocer. Inocencia se ha girado por mayor parte de las provincias ecuatorianas, a veces autogestionados, a veces caminando, jalando dedo, a veces bien tratados, en buenos hoteles, pero eso es el asunto, conocer y llevarse la experiencia y dejar el mensaje en claro, ¿no? que todavía estamos aquí luchando y resistiendo. Ahora vamos con otro de los mensajes. ¿Con cuál? ¿El mensaje? ¿Otra cancioncita? Otra cancioncita. Otra de... Ya, entonces, ¿qué será? Yo quiero que la pongan, La Frontera Sin Fin. Ese es un tema que no es tan conocido, pero tiene un gran mensaje, un gran simbolismo. Yo me acuerdo esa canción, más o menos en el colegio, antes de que exista el nombre de Inocencia, estábamos atravesando el conflicto del CENEPA. 95, sí. Entonces yo todavía no tenía ni idea de música, hasta ahora creo que no la tengo, pero igual, me gustaba escribir bastante, y siempre me preguntaba, digo, ¿por qué existieran fronteras? ¿Por qué tanta gente se muere? ¿Por qué siempre a los jóvenes les mandan de carne de cañón y muere la gente por ambición, por modelos de poder que buscan más que todo la hegemonía de toda la sociedad? Entonces ahí escribí La Frontera Sin Fin. En el 95. Frontera sin fin atrás, del 95. Inocencia perdida. Fronteras no deben existir nunca más. Había esa canción, No cederemos un milímetro más. Claro, ya me acuerdo. El abuelito. Del cierto, pues, claro. Alma no cederemos de un milímetro. Hecho nacional. Vamos a luchar fronteras sin fin. No más sangre, no más muerte, no más guerra, no más condena, no. cordobés, vocalista y bajista de Fuscalia. Un saludo para todos mis brothers del Efecto Rock. Sigan escuchando este programa que está brutal. Y no descuiden la escena nacional. Apoyen a los eventos nacionales, a las bandas que están saliendo. Y manténganse oyendo metal y música pesada. Bueno, seguimos aquí con la banda invitada, Inocencia Perdida. La canción que escuchábamos era Fronteras Sin Fin. Fronteras Sin Fin. Tienen 20 años, mucho respeto a ustedes, la verdad. Gracias. Una trayectoria. Somos la 20 años de trayectoria, dijo. No, 20 años es. Jodido. Claro. Sí, es como la tener. Es como dura. Tener esposa, pero chuta. Duro es. No, pero con más pasión. Pero al final satisfactorio. Satisfactorio debe ser, ¿no? También, sí. Duro. 20 años de la segunda vuelta. Debe ser jodido. Estar aguantando. 20 años de tantas anécdotas. Tengo una analogía ahí de lo que estaba escuchando. Ustedes están casi a la par por la con la banda No Toquen, más o menos. No, No Toquen está aún más antes. 23, sí, antes. No Toquen ya creo que iba a los 25, 30 años ya. Claro, nosotros crecimos escuchando No Toquen. Yo me acuerdo de los famosos conciertos internacionales. En el 93, sí. Están en 95, están a la par. No, 91 creo que eran ellos. No, claro. 91 es No Toquen. Sí, llevan 30 años. Pero sí, si me acuerdo de los interregionales, yo sí decía que yo quiero alguna vez treparme a un escenario y tocar así como el gordito, como el pana, como Julio, como Don Julio, también saluda a Guayaquil. Hasta que se dio chance. Y dije, mejor me hago mi propia banda. Y lo lograste. Y lo logré. Sí. Ya tienen una influencia ahí un poco interesante de parte de No Toquen. Sí, de No Toquen, de igual de Enemigo Público también, que yeah. Era ese tiempo, era el trío de bandas con los Mortal. Era, representaba el punk hardcore aquí en Quito. Y también era también parte de la escuela que había en Colombia, Fuerte y Miserias, y también me gustaba lo de Perú, Narcosis de Perú, también me encantaba full escuchar esa banda. Hasta ahora igual siguen tocando los Narcosis, Decisión Final también, que es una banda peruana. España, Felipe Monstruo. Sí, hasta que nos llegaron los cassettes de España y también nos volvimos locos de ahí. Porque era bien limitado tener música. Muy complicado. Muy complicadas. ¿En qué año, por ejemplo, te llegan los cassettes? Yo, o sea, esos que vos querías, por ejemplo. Yo en el 97 ya había chance, había un pana que justo traía esa música acá y la distribuía por pedir. Era a dos, él. Tres meses. ¿Y para... cómo lo traía? Por encomienda traía el famoso André Rosero, también tenía una banda que se llama Ormus y es de Nigromancia Producciones también. Y ahorita ya se retiró el Andresito de la música, pero nos acolitaba bastante. ¿Y cuánto costaba un cassette de esos? Pues era unos 25 mil, 30 mil sucres. A mí me daban de colación 1000 sucres. Diarios, 2500, me acuerdo. Guárdate esa plata. Si no, conseguirte una copia ultra pirateada en el 100% rojo, en el Pumas Metal, que también ya no existe, que había en la 24 de mayo. Claro. Como conversábamos con Roberto de la banda Extraño Poder, de los cassettes, igual uno que conseguía un cassette era para todos. Claro, o sea, ya era durito. Y se te dañaba ahí en el. Se dañaba porque rebobinando con esfero ahí en el recuerdo. Dándole a full. Pero si era un crimen cuando se tragaba la cinta el Godman así, o tú te ponías a llorar. Ese rato tenías que convertirte en sastre de cassette. Tenías que curarles con esmalte, con cinta escolla y parcharle. Buscando así. Y cuidabas bien tus cassettes. ¿Cuántos años tienen los tú? ¿Cuál era tu nombre? Fredo. ¿Cuántos años tienes? Kikín aprende. Kikín le decís. Tesoro. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 21 minutos. Ah, ya. ¿Y en la banda? ¿Tú? ¿En la banda? No, ¿qué va? Banda está unos 6 meses. Más o menos. Desde, ¿y tú desde 21 también? Yo también tengo 21. Sí, pero ya... ¿Ustedes sí conocieron el cassette y eso? Ahí tienen, en la sala de esa ya tienen los llenitos de pósters de todos los tacados que tienen estos. Ah, qué bacán. Dos. ¿Cómo es? Pues vas viendo la historia. Si claro, tienen unas joyas ahí. Ajá, sí. Súper interesante. Si tú entras, vas viendo la historia. Los periódicos del Extra también, del comercio. Los lunes, sí. Los lunes, sí. Los de la historia. Claro, y todo guardado ahí dentro del terruño. Así era. Antes, ¿no? Y ahí nació esa afición por crear su banda y sacar una cinta, ¿no? Sí, siempre grabamos los ensayos hasta que nosotros mismos... ¿Cómo grababan el ensayo? ¿En qué? Luca tenía una super grabadora que era con televisión. Esa no la conectaba. Ah, ya. Buena. Siempre tratábamos de pulir el sonido, tapábamos ahí con almohadas para que el sonido de otro lado de la cocina no se filtre. Entonces así lo lograron. Fluía la creatividad al momento de grabar. Y sí salían grabaciones decentes hasta que por fin entramos a estudio de grabación en el 2001. Conocimos un estudio nosotros. Pero el famoso Psycho Records. Ahí grabamos nuestro primer disco, el Sistema Hostil. Sistema Hostil. Sí, sino que no nos gustó mucho el sonido después. Y ahora bueno, hay estudios a millares. ¿Y tienen todavía esos cassettes? Sí, Luca tiene. Son unas joyas, ¿no? Claro, sí, ¿Y lo han sacado? Sí, digamos, lo han reproducido para que la gente lo escuche. ¿Cómo? Lo han reproducido, no sé, un CD para que la gente lo escuche. Sí, estamos en eso. Irlo digitalizando. Sí, queremos digitalizar toda la música que de la banda. Todos los videos de VH queremos pasar sí. Ya a CD. Sí, en realidad. Claro, ya ni a CD. Ya no estás memoria ahora. Pues claro, es memoria, o sea, es súper importante. Sí, me acuerdo que acá había ese centro de comisión en Miami, no sé si recuerdan, por el norte, por el aeropuerto. De José Luis Terán. Sí, ahí le trajeron una banda de Demencia de Perú. Ahí tocamos igual con Token, con Matt Rain, con Morton. Un montón de bandas, sí. Sí, y ahí grabamos, pues, en VH, pues, que video. En video, que era una cámara ahí grande, así todo. Entonces, como la de abril, lo tengo, yo lo tengo, todas esas grabaciones lo tenemos. O sea, ¿cuántos años tenían ahí? Igual que 20 años. Jóvenes. Sí, entonces ponte, eso es algo que bueno, yo me ha encantado conservar todo eso. O sea, yo tengo desde la banda, tú me puedes decir, ¿sabes qué? ¿Tienes el cassette? Sí, aquí tengo, porque incluso la portada de los cassettes yo lo dibujaba a mano, lo escribía a mano y lo reproducía con copias. Sí, hacíamos. Sí, me acuerdo de los conciertos también aquí. Bueno, nosotros hacíamos conciertos. Hacíamos los famosos Cumpleaños Feroces y Los Senderos de este Infierno. Y Luca ahí sabía hacer las portadas así todo a mano, con esferito nomás. Los logos de las bandas recortados y puesto el corrector para que no salga la línea. Entonces ahí ya reproducíamos en copias, que bueno, hasta ahora los tengo los originales. Sí. Con regla y, carioca. Sí, entonces... era algo bueno porque tú... Hacíamos, como te digo, en la terraza de él hacíamos los cumpleaños feroz que llevamos, creo que llevamos... ¿Y con qué dibujabas? ¿Con el esfero nomás? Esfero, el negro allá. Ya dibujábamos, recortaban, claro, los pegaban en una hoja. Sí, era habilidoso para eso. Yo tenía que en ese entonces ponerme a hacer la olla de engrudo y ir a pegar por todos los postes de Quito que hacíamos ahí. Y se llenaban esos conciertos. Sí, era más se o daba, menos, porque la gente creo que era más... Sí, la gente igual se molestaba bastante. Con tienen cosas súper interesantes como para... Sí, tratar claro, me acuerdo una vez memoria, también, pues. Como anécdota, estábamos igual pegando los postes el afiche de lo que venía Demencia de Perú, y ahí en ese entonces tocaba mi primo la guitarra en Inocencia, y él atropelló carro, la atropelló cruzando con el balde de engrudo por algo. No le mató. Vive todo bien sobrevivió. Bueno, ese rato no fue tan gracioso, claro. Porque imagínate, vele ahí, se de tres trampolines en la vereda y no se pueda ni parar. Corriendo a ver el engrudo. Pero lo gracioso que era es que se perdió el concierto. Claro, el concierto se perdió, ¿vale? Claro, estaba famoso por pegar los afiches, pasó en cama como 2 meses. Sí, o sea, él quería tocar en ese cosito de meses, y a la final nunca. No pudo. Yo le dije que vaya con el yeso, pero. Sí, aunque sea sentadito, pero no quiso. Pero es algo así, sientes ahí paradito. Así te pasa, ¿no? Claro, y sacaban copias. ¿Dónde sacaban copias? Justo Luca trabajaba ahí, ¿no? Sí, con plata copiadora. Ahí clandestinamente, que hacían los cortados y distribuíamos y pegábamos. Porque claro, antes era de, llevas un concierto y los dabas los flyers, los afiches. Ahora no es tanto, ahora es más Facebook, redes sociales, que es chévere, o sea, ahora con la tecnología que tenemos ahora es full más fácil, full más accesible. Todos los conciertos, todo te etiquetan. Claro, solo te enterabas compartes de que había más conciertos yendo a los conciertos. ¿Pero ahora van más o antes iban más? Antes iban más. Antes, no, ha crecido bastante igual, podría decir, el movimiento. Antes, o sea, ya conocías a toda la gente. Ahora, claro. Lo bueno y lo bacano es que hay gente nueva, o sea, son nuevas generaciones. Nueva, y a veces yo, una vez que me suelto en el arbolito, yo digo, y mis panas, ya creo que estoy viejo, ya no hay nadie conocido, puro chavo. No suman. Sí, entonces sí nos ha agarrado un poco ya la brecha generacional. Entonces mucha gente igual ya se ha retirado, otros se han retirado y han regresado. Es lo bacano, eso quiere decir que tienen eso, ¿no es cierto? Que no se quedaron conformes con lo del sistema y que siguen aguantando y luchando y regresan porque les gusta. Bueno, vamos con otro tema. Y al volver, ¿de dónde es la banda? Guárdense en eso. ¿Con qué tema? Sistema Hostil, me llamó la atención. Sí, vamos con ese, vamos con el décimo tema, Sistema Hostil. País corrupto, país pecador, país con la gente pobreza solamente. Hasta cárcel la puta. Guitarrista de No Toque. Me encuentran en el Facebook como Julio No Toque y bueno, un saludo para la gente de Efecto Rock. Esta es la raza única. La gente de Efecto Rock, muchas gracias por escuchar, un abrazo siempre de parte de No Toque de Guayaquil. Nos vemos por ahí, por donde nos pillemos, y sigan apoyando siempre a las bandas del Ecuador. Un abrazo. Y regresamos en las noches del Efecto Rock. Nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940, amplitud modulada. Además, nos pueden escuchar en www.radiocce.com, así como en las redes sociales. Nos buscan como Efecto Rock en Facebook, Twitter, Instagram. Diego va a hacer una mención, ¿no? Ah, sí, muchachos, si quieren aprender algo de artes marciales, si lo necesita. Bueno, él es el vocalista de Dementor. Y de Aversión. De Dementor, sí. Entonces tiene su negocio, y digamos que aquí nosotros tratamos de dar publicidad a los negocios, emprendimientos será. Independientes, pequeños, bueno. Pero ahí si tienen una salchipapa por ahí, necesitan que nosotros le hacemos. Si tienen ahí una heladería que ustedes hacen, unos helados de pailas, vengan acá, nosotros le publicitamos. Si tienen una cerveza sin alcohol, porque no podemos publicitar con alcohol, nosotros. Una malta, una malta. La que es sin alcohol. La que es sin alcohol. Si no, nos caemos. Pero ahí está el gimnasio Thai Dragon. Les ofrece Muay Thai, Krav Maga, Kickboxing, Taekwondo, defensa personal, body combat y artes marciales mixtas. O sea, completo sale. sea, completo, así que Terminator con Rambo, sí. Para que no le bajen de escenario antes de tiempo, ¿sí? Pero ahí pueden inscribirse, y si dicen que van del Efecto Rock tendrán su descuento ahí, $1 los $1 las vendas gratis. Ahí los vendazos. Bueno, ahora bueno, continuando con la banda Inocencia. Sí, nos engalanamos en realidad porque esta es una banda que tiene 20 años, tienen varias cosas. Más bien nos sentimos honrados de que ustedes hayan venido acá a este programa. Y que me parece que no se le ha dado a esta banda el reconocimiento debido, ¿no? Que es una banda que 20 años no es pelo de cochino, en todo caso diría el Vallejo peruano. ¿Cierto? El César. El César Vallejo. ¿Qué tan fuerte es el movimiento punk? ¿Cómo lo ven ustedes desde su trayectoria, desde su visión, desde el escenario y viceversa? Porque supongo que les encanta punk, ¿no? También son, sí, son bueno, fans. Bueno, nosotros de los, ¿no? En todo caso no somos tan cerrados en catalogarnos como punks o hardcore, así, sino que somos más variaditos en ese entonces. Nosotros más nos consideramos rockeros. Lo que tenemos de esa tendencia que nos surgió en el 97... ¿Y qué podemos decir? Yo he cachado así en conciertos que la nota punk, si va, la gente apoya, paga su entrada. Justo en el momento, perdón que te corte, que la gente migra del país, ¿no? Ustedes están en un sí, instante en que... En época. En esa línea. No sé si la comparación... Muy en el país, ¿no? Sí, no sé si la comparación es tan... No, sí, se había bastantes amigos, pero... bastante gente que claro, partía. Todos tenemos un familiar amigos que emigró, ¿no? Sí. Todos. Creo. Prácticamente dice que sí, es así. Sí. Claro, bueno, en ese entonces, bueno, nosotros no nos afectó más. Nuestras familias se quedaron aquí, igual por eso creo que también duramos, porque nosotros teníamos alguna vez la idea de emigrar para trabajar en otro lado, pero no. Creo que aquí igual se tenía mismo número de oportunidades y las hicimos. Nos dedicamos a estudiar, a trabajar y lo logramos. Entonces no teníamos la necesidad de emigrar. Claro, sé que hubo mucha gente que lo hizo porque no tuvo las mismas circunstancias. Hay gente que le ganó la desesperación. Sí, pues, entonces, eso sí, también lo entiendo muy bien. Sino que eso te digo, o sea, gracias a todas las cuestiones, nosotros permanecimos aquí. Eso, por ejemplo, porque creo que a nadie le gusta alejarse de su familia y de sus amigos. Sí, por ejemplo, eso puede haber influido en algunos de sus temas. Que yo me presupongo, ahí es una pregunta, ¿no? ¿Estás al país o Fronteras sin fin? Sí, justamente. Resistencia. Ajá. El Estadio del País trata un poco sobre eso, ¿no? Sobre que había igual como el asunto de la inestabilidad política siempre ha sido parte de la cultura ecuatoriana. Entonces, igual, nosotros era la época del colegio, y que había paros de maestros, que había paquetazos, medidas 97, económicas. Estamos en la época de los... Sale de los sí, Adela, ¿no? Ah, claro, en la época de Abdalá, y me acuerdo que... Y ahora. Cuando fue el concierto de Solanda, él vive claro, cerca de la casa de él, pues ese, lo de los ese acontecimiento con los panitas que le cortaron el cabello, y también fue la misma cuestión en Ambato, en el Cenotaf. A ver, ¿cómo fue ese acontecimiento? Y fue el concierto ahí en el parque, en el ecológico. Parque ecológico. Entonces de ahí fue los vecinos comenzaron ahí, como no se tenía mucho la cultura y siempre lo asociaban al rockero como fumón, como satánico. El estigma que existía. Entonces de eso se valieron para llamar a las supuestas autoridades y hubo prácticamente abuso de autoridad. Y muchos amigos fueron ahí golpeados, mucha gente tuvo que correr, otros tuvieron que enfrentarse a la policía diciendo que ya le pare, y de eso se valieron para apresarlos. Y muchos de ellos, algunos chicos, les cortaron el cabello. Nosotros veíamos cómo les subían a los patrulleros de ese entonces. ¿Tú estuviste ahí? Sí, estábamos cerca de ahí, justo cerca de la casa de Luca, donde nosotros sabíamos ensayar. Entonces esa era la temática. Igual nosotros cuando hacíamos los conciertos de mi casa, también venían los patrulleros. ¿Y que por qué? ¿Y permiso de quién? Le digo, yo no necesito permiso de nadie, esto es propiedad privada. Como un palo salía. Mamá salía con un palo. En Guayaquil estaba el Pedro Salame, la última vez que lo entrevistamos, en Guaranda, él decía que era bien complicado tocar en Guayaquil hasta hoy, porque no, o sea, si digamos hay un baile de reggaetón, no pasa nada. Pero empiezan a hacer una práctica, no sé, de rock. Entonces la policía acude inmediatamente. O sea, en Guayaquil todavía viven esa cuestión. Aquí mucho menos, ¿no? Porque ya, bien o mal, de todas formas, aquí el movimiento rockero se ha parado fuerte en todo caso. pero en Guayaquil dice que pasa eso y es complicado, ¿no? No, sí, la otra vez igual miraba así por Facebook, hay que un concierto que era por el norte de Quito, por Ayacucho, por ahí, que le habían suspendido, le habían confiscado incluso los equipos, la panita que organizaba, hace pocaso, y súper mal que todavía en esta época siga pasando eso. ¿Cómo le tratan, para desviarme un poquito, a la banda Inocencia Perdida en los escenarios, los organizadores? Se sigue tratando de no sé, de pagar por una biela capaz, o ya hay, digamos, no sé, la trayectoria. Ahí Edwin nos puede contar su experiencia, aunque igual nosotros sin fines de lucro lo que hacemos es por la camiseta, pero o sea, sí se da cuando son conciertos pequeños, o sea, tampoco no te vas a poner a exigir, no, que tienes que pagarme tanto si no toco. Al menos la mayor parte de eventos que tocamos son solidarios. Entonces es parte de nuestra solidaridad. Pero igual si te reconocen algo, te tratan bien, por lo menos te respetan, te van a ver, te dan el transporte, te brindan un alimento, lo que sea, te dan también tus bielas, como tú dices. O sea, digamos, a la banda sí se ha ganado como que... Sí, y hay en otros conciertos que son un poquito más grandes, sí, ahí sí te pagan. Sí, sí te dan tu porcentaje en lo económico. Pero o sea, más es por la camiseta, si no hace tiempo que nosotros hubiéramos desaparecido. Nosotros sí creemos bastante en esto de la autogestión, porque nosotros también como organizadores nos pasaba lo mismo, queríamos también acolitar al resto de bandas para que también toquen en escenario. Yo sabía lo que era alquilar un sonido, lo que es ponerse a pelear con el presidente del barrio para que te acolite la casa barrial. La barrial, claro. Sí, entonces eso era duro, y al final yo siempre quedaba en tablas. De los conciertos que hice no creo que lucré nunca, mejor perdía yo. Pero o sea, no perdía económicamente, pero ganaba así en esencia, en sentirme bacano, y se hizo un buen concierto y la gente se fue feliz y tocamos y tocaron todas las bandas. Y eso era lo que te llenaba al final. Entonces eso es lo chévere. Eso nos pasó en el último toque que tuvimos de Inocencia en la Tacunga, así nos reconocieron bastante, bastante bien. Yo, como digo, yo como soy nuevo, entonces sí me doy cuenta la diferencia de, o sea, sobre todo por la antigüedad, ¿no? Que se les trata, que van al último, tú sabes cómo son las bandas más antiguas, van al final, te dan una biela, te dan comida, te dan, eso nos dieron hasta o sea, el retorno a Quito, porque ya terminó bastante tarde, entonces sí te llena eso de como dices, si no ganas dinero, por lo menos te quedan experiencias. Claro, mi pregunta era porque bueno, aquí ha habido algunas bandas que les han tocado igual jodido, ¿no? O sea, difícil la cuestión, y dice, o sea, llegamos y dice, toma una java y ya. Listo, o sea, me parece que todavía, no sé si ustedes que vienen desde el 97 a lo mejor percibieron capaz un trato terrible, pues, para la escena nacional, para muchas bandas que vinieron de abajo. Y no sé si eso se sigue manteniendo. Yo creo que también el asunto es que se ha aumentado cualquier cantidad de organizadores de conciertos. Y ahí también puedo llamar pseudo organizadores, que o sea, se meten sin saber y piensan tratar a toda banda como cualquiera. Entonces eso ya pasó. Ya antes, los anteriores organizadores, o los organizadores de antaño, ellos, o sea, ya les conocías, eran tus panas, y ellos, o sea, como decimos vulgarmente, hasta las huevas te acolitaron. Pero ya, en este tiempo ya es un poco complicado, ¿no es cierto? Ya porque el perro y el gato quieren hacer su concierto y a veces no les resulta, y a veces incluso quedan mal hasta con las bandas. Y eso es lo que es medio tenaz. Uno le dicen, bueno, es que esta banda, es que vos no veniste a la hora indicada. Digo, pero ¿cuándo me has dado el horario? Claro, entonces son pequeñas cositas así, pero que en realidad se afectan. Si no, dijeron, bueno, ya está el concierto y vas a ver, o sea, es una amplificación extremadamente básica. Digo, bueno, somos dos guitarristas, solo hay un amplificador. Platos tienes que traer vos, bueno, ya llevamos los platos, pero el bombo está ya, el parche ya está todo roto. Entonces son cuestiones que en realidad se afectan en los conciertos. La mala organización en ese sentido del sonido, pues te afecta como banda, porque entonces va la gente y dicen, no sonaron bien, o se empiezan a criticar el sonido, sobre todo. Entonces no es que tú tocas mal, es que el sonido no está muy bueno. La gente que escucha no piensa eso. Claro, no lo sabe. Te conviertes en MacGyver, ese rato mismo bajas a perillar. Poner el luz, poner acá. cámara de humo, ahí te prendes un tabaco vos mismo, y le dejas la lana. Ajustar los platillos. Con playo todavía. So, eso es parte de los 40 minutos que te saben dar en los eventos que son ajustados, ¿no? Son como 15 bandas y empiezan 3 horas tarde, entonces toca hacer de todo. Ayúdale a armar la batería a cierto personaje que se demora una hora. Entonces, que no queremos nombrarlo. Sí, ¿qué? No. Entonces ya todos ya estamos ahí media hora. Pero eso es lo chévere, ¿no? Después venir a contar acá, por ejemplo, qué es lo que te ha pasado. Esas son las experiencias. Voy a tomar la atribución ahí. Disculpen. No. Vale, maldito vale, profesor, vale. Me llama la atención. Que caiga el guante, que se lo chante. Y dice, por si acaso, igual yo seguí estudiando y coincidencias de la vida, yo ejerzo la docencia los días de hoy. ¿Ah, sí? Sí, sino ¿y qué, que gracias de qué? Y soy, bueno, yo me digo historiador, yo enseño historia. ¿Ya? ¿La historia buena o...? La verdadera historia. ¿La oficial? Sí, o la, o como pero, dice la como no, dice Benjamin, a contrapelo, no, sí, la de los vencidos. No, siempre nosotros indagamos que es la otra. Verdaderamente todas las fuentes. Ya. Tenemos de ahí, respetamos las diferentes perspectivas que existen. Ya, vamos. Sí, parece docente, ¿no? Viéndole dar clases. Claro, pero antes sí, yo sí catalogo el sistema educativo de antes con el actual. Y si no es por nada, pero antes sí era bien duro. Ahí sí era la letra con sangre entra y te violentaban. Y cualquier cantidad de abusos, hasta por el cabello, te discriminaban ahí. Oh, sí. No acuerdo que inspección, claro. Ni apenas del cabello, un poquitito largo. Vaya inspección, no puede dar el examen o no puede entrar a clases. Uno que tenía que irse a pegarse las violas por las canchas. Obligado. Decirle a la señora de las papas que se haga representante, quería que es mi tía, mi abuelita o algo. Tocaba coger una señora de ahí, de que pasaba por la tarde y llorarle. Tocaba decirle a la colisa. Y eso sí pasaba, y sí había mucha represión. Bueno, entonces, vamos y con... Y ahí sale maldito profesor. Ahí viene maldito profesor. Sin alusiones personales. Después regresamos con esta articulación que parece interesante entre lo antiguo y lo nuevo. Ah, sí. O lo nuevo y lo antiguo. Un híbrido ahí. Ya, luego lo discutimos de escuchar. Maldito profesor, la canción. Me levanto lentamente con un poco de sudor. Mi cabeza está aturdida todo el día sin amor. Esta pesta que hace el mundo primero comienza la hora de ir al colegio. Ver de nuevo a ese pendejo. Oír su discurso de porquería. No creo que viviré todo el día. Maldito profesor. Maldito corrupto. Todo es represión. La represión comienza con tu forma de vestir. El autoritarismo que me impone seguir. No puedo ni hablar, ni siquiera pensar. Que veo en mi vida con mi meta soledad. Maldito profesor, maldito corrupto, una ideología, todo es represión. Sintonía de Efecto Rock. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-9041-674. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mi nombre es Vanessa Valladares, soy soprano, soy parte del Coro Mixto Ciudad de Quito de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Mando un saludo y un abrazo muy grande a todos quienes escuchan Efecto Rock. Efecto Rock. Efecto Rock. Y estamos de regreso en el Efecto Rock. Sebastián, ¿qué tal? El anuncio, ¿en qué radio estamos? Bueno, nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940, amplitud modulada en la primera radio pública cultural del país. Además, nos escuchan en el internet, en la www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE HD. Recuerden que salimos en vivo por Radio Pública Cultural del País. Seguimos con la banda Inocencia Perdida. Bueno, ¿qué tal? Ya, remontándonos, hemos visto un poco de memoria, hemos tratado de hurgar dentro de la historia de la banda. Ahora, ¿cómo ven, digamos, esta fusión? No sé si la palabra correcta es fusión. Este sincretismo musical entre dos generaciones que están ahí capaz de... una generación que está más a la par con las tecnologías, ¿no es cierto? Que está ahí en el desborde de las redes, de la tecnología, de la informática, de esas TICs llamadas, ¿no es cierto? Y la otra, que en cambio viene desde un lugar un poco más, que le costó más resistir, porque digamos las condiciones del 95 con las condiciones del 2006, si hay una diferencia, capaz el rockero del 95 no tenía las facilidades de las tecnologías, pero nos tocaba más difícil resistir, o sea, el pelo largo no era tan habitual como lo es hoy, o sea, no era tan asimilable. Definitivamente te tocaba caminar por la calle y o te paraba un policía, o te estigmatizaban, te estereotipaban, ¿cierto? Capaz a las generaciones de ahora ya se les permite, incluso en los colegios ya te aceptan, ¿no? ¿Cómo ustedes encuentran eso? Tú puedes ver el criterio de ese terreno, ¿no? O sea, como... profesor, cómprese otro pedal. solo a la perilla. Pero no, es verdad lo que tú dices. Ahora, yo tenía antes el cabello más largo y entonces uno iba por la calle caminando y así como que sin nada, o sea, sí te asimilaba. Claro que había gente que era como que qué raro este man, ¿no? Pero sí, es full asimilable ahora. Yo a lo que me cuentan ellos, porque ellos son los únicos que me cuentan cómo era antes. De eso de que les cortaban cabeza, así, les cogían los chavos, los señores policías, pero, y eso pues entonces, es como que empiezas a comparar esas dos épocas diferentes y dices, no, chuta, o sea, sí me siento un chance afortunado en vivir esta época, en la que es un chance ya más liberal, pero también hubiese querido vivir en esa época donde tú tenías que viajar de ciudad en ciudad para ir a un concierto, tenías que ir a un concierto para enterarte de otro concierto y coleccionar cintas, no sé, no, o sea, si hubiera también sido algo medio como que chévere conocer esa época, pero ahora uno tiene de todo, tiene el YouTube y ahí se pone a ver cualquier cosa. Por ejemplo, cosa. Lo que les decimos es que no sean rockeros de la casa, pues sino claro, que se vayan a ver la escena, que vayan a los conciertos, eso es lo que eso es lo importante, o sea. Claro, sí, entonces que regresen, más bien, que se amplíe. Y más que nada ahora, tú ves ahí conciertos, o sea, cada sábado hay un concierto, dos o tres, porque ahora hay un circuito grande aquí en Quito, hay el Heaven Angel, el Los bares se han abierto. El ¿no? Museo del Rock, entonces hay conciertos, o sea, sí hay bastantes, entonces, chuta, escoger ahí, para todo gusto. Y ahora musicalmente, digamos, ustedes vienen de una tradición en música, ¿no es cierto? Claro, sí, yo creo que capaz aquí los dos integrantes vienen con otras ideas que quieren acoplarse, pero también implementarse. Sí. El ahora Alfredo es el que enseña prácticamente. Me dicen, no, profesor, era abuelito. No es así. Pero es por acá. No me dice, ah, tome usted ahí, aunque sea el Guitar Pro, y ahí sí, ya le manda. Te manda ahí el tema. Te manda el MIDI para ahí. Claro, ya digo, y eso. ¿Quién es ese señor Guitar Pro? ¿Cuál es esa tienda musical? No, o sea, en la parte musical sí, yo cuando llegué a conocerlos, sí me acoplé, hablando de gustos de bandas, me acoplé bastante rápido, porque generalmente no suele gustar lo mismo, ¿no? Hablando del movimiento punk. Entonces, se me hace fácil componer o hacer algún uno que otro arreglo en las canciones que llegué a aprenderme al apuro por la concha acústica. Entonces es cómodo hacer eso. Entonces yo, o sea, para variar, empecé con el punk, ¿no? Cuando tú aprendes a tocar la guitarra y las quintas y todo, es lo más fácil que tú puedes aprender. Pero después te vas dando cuenta que no es solo la música, o sea, no es lo fácil que puedes tocar, sino el mensaje de las letras que representa, o sea, es la ideología que tú empiezas a tener. Entonces la ideología, seas tú de 40, de 37 años o de 21 años, la ideología suele ser la misma, sí, o sea, el punto, la idea a la que tú quieres llegar siempre suele ser la misma, seas de la segunda vuelta o recién empezando. Entonces sí me ha ocupado bastante bien y ya estamos preparando el nuevo material para ver si y parece que son innecesarias las canciones, porque no creo que pasen de moda. Frontera sin fin. Está puedes bien. Escuchar hoy todavía. Ajá. Claro, maldito profesor. Este material maldito profesor. No, espérale. Claro, yo me acuerdo que esa canción la escuchaba en la Factory, en la que generalmente suelen hacer en la época de supletorios. Entonces uno se mete al pogo con todas las ganas de ¿te acuerdas del profesor que ya ahí entras de una? Ajá, y te entras de ahí, te imaginas que está ahí. Parece que están se acuerda que está, ¿no? En el remedial, dice. Sí, el 14 remediales de 13 materias. Te cobran del año anterior también. Bueno, chicos, les quiero hacer una invitación. Radio Casa de la Cultura te invita a participar por una increíble guitarra del maestro artesano Carlos Giraldo. Solo tienes que realizar un video interpretando tu canción inédita. Y eso es todo, ¿no? Entonces, Radio Casa de la Cultura les invita a todos los músicos que quieran ganarse esta guitarra, valorada en $2,200. Carísimo. Creo que además del precio es como la interpretes, ¿no? Buena guitarra, y así que chicos pueden inscribirse. Y hacemos la cordial invitación a toda guitarras, la gente para que ahí se inscriba a este concurso. ¿Cuáles eran? ¿Cómo adquirieron sus primeros instrumentos? Ah, eso sí es una anécdota bien chévere también que les ha compartido aquí a los muchachos. Yo toqué primero con una Rocky, ya no existe esa marca, era una Rocky de dos micrófonos, ¿ya? Que la vendían así, era pocos almacenes de música en Quito. Entonces justamente para aquella época falleció mi abuelito, y yo sorpresa me dejó una herencia de 500 mil sucres en ese tiempo. Mi mamá dice, ve, mijito, tu abuelito te ha dejado 500 mil sucres. Yo, una guitarra, estaba llorando y era la graba ya. Digo, 500 mil. Pues yo fui donde había nombrado a Andresito Rosero y le digo, Andrés, digo, ¿me puedes acolitar a comprar una guitarra? Dice, ¿cuánto tienes? Tengo 500 mil, ¿cuánto cuesta? 460 mil. Digo, bacán. Fiestas de Quito, vamos para el centro. Me compró la guitarra, un almacén de música que queda por la calle Flores, que era era el más accesible. Y como era fiestas de Quito, toda la ciudad era un caos. Y el Andresito Rosero me dijo, bueno, chamo, ya te acolité a comprar la guitarra, irás solito a la casa, no te dejará robar. Correrás con el viento, por si acaso tienes que irte por la Marín. Y así me tocó ir a la Marín cargado la guitarra ahí con su estuche de cajita. Como rifle. Como rifle, sí. Y al lado, por si ahí me encontré una botella por el camino vasita. Digo, por si acaso esto me va a defender. Hasta la Marín, coges Holanda Marín, llegaste a la casa, sudando yo ahí, sí. Pero contento. Iba a la casa, yo pensé que sonaba solita. Digo, ay, esto no suena. Mandaron con el cable. Digo, será de comprar cable. Me alcancé el resto para comprar el cable, pero también tienes que tener un amplificador. Conectado al equipo, era. Al eso. Equipo de sonido, de una. Y le quemé el equipo. Ya le he de pagar. Entonces, esa es la historia de la primera guitarra, que también igual me la robaron. Entonces, los amigos de lo ajeno entraron una vez a mi casa, desvalijado. Y era más del valor sentimental, una guitarra que me acompañó como 7 años. Esa guitarrita. Entonces esa se había conocido alguna provincia. Alguien provincias. Si la tiene, por favor. Devuélvala, ahora le doy sus $2,000. Sí, la primera guitarra es la que siempre te acuerdas. Sí, como era pequeñita, amor, dices, como el primer amor. Dices. Mentira. Sí, entonces ya... Esa era la historia de la famosa guitarra Rocky, que ya no las fabrican. Ya son reliquias de esas guitarras. Y ahora ya hay la gama alta, gama baja, gama media. Ahora los chicos saben más de guitarras, ya te aconsejan. No, esa no se compre, profesor, esa no le sirve. Claro, eso ya no vale. Entonces ya igual también la tecnología de los pedales, aunque nos hemos quedado, a nosotros nos gusta más el sonido análogo. Esos pedales utilizamos nosotros. Claro, sonido análogo es todo. No, pero se empieza desde cero. Empiezas con la distorsión que te viene en el amplificador de 15 watts de $50 que suena. De ahí te compras la Zoom. La Zoom. La 505 clásica. Y ahí te vas de gira. Y con eso te basta, ¿no? Eso te basta. Y ustedes, a los nuevos, ¿no? Entre comida. Ya. Un poquito más. Ya llevan 3 años, ya echamos fluya. Sí. Ya han sentido los conciertos, o sea, digamos, porque la gente reconoce a la banda por la trayectoria que tienen. Entonces, me supongo que es como ponerse una camiseta, hablando de equipos de Barcelona o Liga o cualquiera de que te dice, o sea, te exige, o sea, hay un sonido ahí que está. Entonces, te exige. No sé si dar más de ese sonido o capaz. Yo cuando entré a la banda, chuta, sí fue algo. Como que te ven, ¿no? O sea, ajá. Este man es del nuevo. Y era como que igual por quedar bien con ellos, porque yo en ese tiempo me llevaba. ¿Qué te quedan viendo así, no? Ajá. Jálate. Te quedan viendo la primera vez que vas, así, ¿no? Como tocas. Jálate. No, pues no te dicen nada. Jálate. No te dicen nada, solo te quedan viendo así nomás. Ya después es como que ya te cogen confianza, te invitan unas... No te dan ni cerveza, solo te quedan viendo. Todavía no te mereces. Todavía, ajá. No, después ya. Justamente cuando Floyd me dijo, oye, ¿quieres tocar en Inocencia? Verás, están necesitando una guitarra, así. Sueldo básico y seguro social campesino. Claro, sí, no te dan nada. Los pasos... No, porque vivimos a cuadras del barrio. Las papas, así. Entonces era, claro, bueno, sí, de una. Qué bueno, porque en un mes toca la concha acústica. y así como que a mí también me tocó igualito. ¿Y de dónde es de la banda? ¿Del sur, del norte? Del sur. ¿De qué parte? De Solanda para el Ecuador. ¿De qué parte? ¿De Solanda ahí? En la que cruza. Solanda. Para mayorista Solanda. Por el sitio de la joven. Ah, yo vivía por la Teniente Hugo Ortiz y a Javi. Ah, medio vecino así entonces. Claro, medio del. No, todos somos de Solanda. Todos son de Solanda. Yo soy del Valle nomás. De los Chillos Gallos. Ah, del Valle. A ver, ahora con cuál vamos. Ahora sí les voy a dejar a ustedes. ¿Cuál será? Mentiras verdaderas. ¿Cómo la 3. La 3 Polito. La 3 Polito. True Lies. Sí. True Lies. ¿Ya? Mentiras verdaderas. ¿Y cantan en inglés? No, solo llegamos hasta el título. Bueno, vamos con True Lies. Con inocencia perdida. Adrián. Adrián siempre nos coge eso. Desprevenido. Sí, siempre. Así siempre hace que nosotros creemos. A ver, antes de algo yo les iba a... antes de empezar quiero mandar un saludillo a un panita de hablando del colegio, ¿no? Se llama Anthony Urgiles, ¿no? Yo sé que nos va a grabar los videos de la banda, de las bandas. Y otro panita que también nos está viendo, Alejito Quiroz, ¿no? Saludos, gracias por el apoyo, ¿no? Son los que están primeritos en el público, en los conciertos, en los toques. Entonces, ahora sí, doy paso. Yo también otro saludito, por favor. Ronda de saludos. A mi familia también, a mis hermanos, a mi mami también que estar ahí escuchando y la radio y también. ¿Cómo se llama su mamá? Mami Ceci, es para todos. Yo te voy a mandar un saludo a mi mamá, Mami Dina. Me he olvidado. Sí, también para las gatas, para mi hijita, para la Zoe, para mi hijo Elian también. Igual yo un saludo para Majito, quiero mucho. y para mi hijo Sebastián, que están aquí en el corazón, los quiero. Yo un saludo ahí a toda mi familia, a mis hermanos, todo lo que me conoce. Y ahí nomás, porque después me meto en problemas. Un abrazo ahí fuerte. ¿Cuántos estábamos conversando? Ustedes tienen 5 trabajos ya a lo largo de grabados, ¿no es cierto? O sea, como trabajos como tal, pero y de ahí fuera, por ejemplo, los que a lo mejor no entraron a grabar, pero son temas de ustedes. Sí, tenemos. Sí, o sea, tenemos este disco, el último que estamos promocionando, que es el Canciones Perdidas. Ahí constan algunos temas que no nunca salieron a luz. Y sí, ya no los estamos tocando. Exacto, esos que nunca salieron. También en el primer disco del Sistema Hostil hay unos 4 o 5 temas que no salieron a la luz, la melancólica, la ¿cómo se diría? Pero que quizás se van a tomar en cuenta. Sí, injusticia, cosas así, unos temas que creo que el primer disco tenemos como 25 temas, pero de que salieron creo 10 o 12. Yo tengo todos los master, como soy medio es como el coleccionista. Sí, coleccionista, ¿verdad? Entonces yo tengo los originales de todos esos discos y tal vez en alguna reseña, alguna... ¿Y los oyentes pudieran llegar a eso alguna vez? Sí, y no sé cómo conseguirían, pero en una página están algunos temas de esos. Yo de hecho de ahí para mí que cuidado. Yo me bajé de ahí el primer CD, el que tiene el Sistema Hostil, sí. Pero hace años en una página así pirata, no sé, estaba buscando ahí, como 2 horas y ahí encontré. En La Patria tenía estos discos ya. Sí, tenía pirateados, pero fresco. La cuestión es el mensaje, que la gente se lleve su disco. Por eso incluso ahora venimos a regalar aquí unos discos a la audiencia. Es un tipo de pregunta o algo así, me decías que ese procedimiento, bueno. Bueno, digamos que durante la semana vamos a sortear. Ok, a la gente que desee escuchar. Que se inscriba y Inocencia. Que vamos a dejar unos discos y unos stickers. ¿En qué, digamos, trabaja? ¿Qué hacen ya fuera del telón? Aquí en Ecuador es muy difícil ser músico al 100%, obviamente, y todos tenemos otras actividades que realizamos, incluso nosotros, como comunicadores. Así. ya no hay más. Bueno, ya no me vamos a preguntar al profesor. Empezamos. Se salta. No, bueno, pues yo, o sea, que será un año que entré a estudiar en un área de salud, optometría. Entonces tuve la oportunidad de, gracias igual a un familiar, a un primo, a trabajar igual en la misma rama. Entonces sí, de ley te toca irte por otros medios, porque si te haces músico te ganas, o sea, se te crece el espíritu, pero te mueres de hambre. La verdad es eso. Claro, entonces, complicado. Claro, entonces ya saben, ¿no? ¿Dónde? ¿A ti? Sí, ya necesito un chequeo. Dale, ya. Bueno, ya sabes, si te pones tu consultorio, sí, aquí el efecto rock. Bueno, yo trabajo en un negocio familiar y también ahorita estoy siguiendo un curso de producción audiovisual y estudié en la U de la animación digital tridimensional. Entonces, más o menos por ahí. Es una que es chaucha, igual como te digo, la música no es un hobby, o sea, es algo que quieres hacer. Sí, es una pasión. Porque hobby sería como que, bueno, lo hago ya porque me sobra el tiempo. Es algo que tú lo quieres hacer. Entonces, básicamente eso. La crisis, lo que estamos ahora, difícil, pero hay que seguirle dando. Bueno, yo ejerzo la docencia como hace 10 años. Y también soy guía nacional de turismo, entonces a veces yo me hago ahí mis chauchitos, mis cities. Pero la canción fue antes, días. Fue después. La canción fue antes, cuando todavía era guía. Y entonces ahí hay que aclarar también eso. Aparte, es a la par, porque esto del turismo también es chévere y con la banda también. Yo a mis panas a veces que nos toca ir de gira a algún lado, yo les digo, yo conozco, ya les voy a hacer el city, panas, fresco, no les va a cobrar nada, solo va a only tips nomás. Y entonces de ahí ya trabajo eso de profe 10 años, es chévere trabajar de profesor, trabajar igual con estudiantes. ¿Y eres un maldito? Les absorbo la juventud, yo. Sí, no, yo respeto bastante, soy muy tolerante y me gusta practicar bastantes valores con los chicos. ¿Qué cursos das clase? A bachillerato, primero, segundo y tercero de bachillerato. Sí. Y clases particulares también, para que le hagan publicidad. También, octavo, también el profesor que se porta mal tiene que dar clases en octavo y en prekinder, música. Así empecé yo, dando música en prekinder. Ya les metí a los discos de los guaguas. Y gracias a eso también lo conocí a Chamo Floyd, que ahora ya toca la batalla en inocencia. Justo el hermano de Chamo Floyd y fue un estudiante mío de colegio. Y siempre era, profe, usted es rockero. Profe, usted es rockero. Sí, hijito. Sí, hijito. Dígale un disco. Y era guante. Todo el mes pasó, regalo un disco hasta que, toma loco. Oiga, chévere esa banda, dice, ya dice escuchar a mi ñaño también es rockero y toca la batería, dice. Bacano, le digo. Qué bueno, le digo. Ay, te invitará a uno de esos conciertos, yo digo, ¿no? Se fue el guambito del colegio después de encuentro en un concierto y sacándose la madre ahí en el pogo. Era profe. Por venta, ¿no? Así, ay, hombre, qué madre, ella me bajó del escenario. ¿Qué fue, Chamo? ¿Qué? Pues dice, él es mi hermano, ya lo conocí, Chamo Floyd. De ella que sabía que tocaba la batería. De ahí dice la típica investigación en YouTube. Si ha sido un buen bataquero. Y el historial de Facebook también. A fichar. Desde allá lo unimos a Chamo Floyd. Y es gracias a estas notas, ¿no? A todas las vivencias, tanto en lo profesional como también en la música. Se conoce gente y se conoce a todos los panas, y hemos formado una gran familia. Dale, Chamo Floyd. Ah, yo vuelta, o sea, yo tengo un negocio familiar, bueno, es de mi papá. Entonces, ya con mi papá trabajo ya que será un año y medio, más o menos. Él está en eso de la construcción, y ahora también estamos implementando esto de la limpieza integral, lo que es lavado de alfombras, lavado de, o sea, abrillantado de pisos y todo eso. Entonces, más o menos en eso ya nos estamos desempeñando y sí nos va bien ahí. Estamos ahí dando, porque esto es algo más independiente y trabajas cuando hay y a veces te toca vacacionar, pero ahí ya te das cuenta que las vacaciones no son buenas. Así nomás. Y ya empiezas a odiar las vacaciones. Ajá. Bueno, vamos ahora con Perdición. Vamos con Perdición. Para perdernos. Para perdernos. Perdición. Todo de nuevo. Y bueno, le mando mucho saludo a la, y un gran abrazo a todos los que escuchan Efecto Rock y a ustedes. Gracias por difundir nuestra música. Efecto Rock. Y regresamos con el Efecto Rock, o la Efecto Rock, bueno, como guste. El no, no sé, la Efecto Rock. La Efecto Rock, o el Efecto Rock, como ustedes quieran. Efecto Rock. Bueno, nos encontramos con la banda Inocencia Perdida, una banda que tiene 20 años, va para los 21 años. ¿Desde hace cuántos años se conocen los dos fundadores del, de la banda? Desde los 15 años. ¿En dónde? Bueno, yo lo que te contaba, ¿se caían bien o se caían mal primero? No, más que todo, antes los rockeros creo que eran, dividir la banda, ¿no? Eran más chicados. Sí, la historia también de la amistad con Luca también es media tenaz, porque yo me acuerdo en el video había pocos rockeros en ese entonces, y ahí era típico el pana que te decía, yo tengo un pana más rockero que vos, tiene más cassette que vos, tiene más discos que vos. Tiene más pelo. Sí. Hasta que una vez así, un panita se había retirado y fue por casualidad a otro colegio. Y de ahí llegó ya con Luca, yo no lo conocía a Luca en ese entonces. Me dice, ve, dice, este pana es rockero. Dice, habla de música con el mam. Y comienza que ha escuchado esto, que con Luca de una nos caímos bien. De ahí creo que hablamos de heavy metal, de Barón Rojo, de las bandas de Ecuador, oh, también Buzniaga, habían. Sí, todo eso hablamos de esa vez. Y de ahí en vez de enemistarnos o de tenernos pica, nos comenzamos a cruzar ya la música. O sea, básicamente el amigo, no, el conocido de él, quería joderle, digamos, a Santiago, llevándole a alguien que sepa de música. Entonces el man me dijo, ve, yo le conozco un man, y entonces para ver si es que tú sabes más que él de música y eso. O sea, él quería que yo vaya como que a confrontarle a Santiago, decirle, ah, y vos has escuchado esto, y qué onda, que yo tengo esto, y tatatas. Entonces le resultó mal al man, porque obviamente en vez de eso, pues hicimos amigos, ah, qué tal, qué chévere, crúzate este cassette, Simón, yo tengo este LP, tatata, bacán. Entonces ahí es lo que Santiago me comenta, ve, dice, yo estoy formando una banda de influencias punk, hardcore, no sé si tú quieres formar parte, a ti te gusta cantar y tantas notas. Le digo, sí, chévere, porque antes me había anticipado mi amigo que estaba buscando un vocalista, y bueno, a mí siempre me ha gustado cantar y tantas notas desde que era chamo, desde el 91 y cuando tenía full. Yo soy un corazón full de heavy metal, ya lo admito, es chévere. Escuchaba full Ángeles del Infierno, Barón Rojo, Bus, toda esa línea, ¿no? Entonces me ha gustado cantar y todo eso. Ahí es el momento que nos juntamos con Santiago y comenzamos a hablar de música. Y me propuso, ¿sabes qué? Yo voy a formar una banda. Digo, chévere, anda, un día vamos a acá al cuarto de ensayo donde ensayaban en esa época. Y allá vamos. Y de ahí ya nos hicimos amigos hasta. Sí, no, y fuimos y antes sacábamos cover. ¿Qué cover? Era una de Black Sabbath, Paranoid. Sí. Sí, te dijeron, coge el micrófono y muerde la almohada. Ahí tocó. Es maldito profesor. Sí, entonces, básicamente fue eso. Entonces, de ahí es que nace nuestra amistad, que creo que fue algo real, algo leal, porque por eso creo que hemos durado hasta ahora, los más dos, de 20 básicamente, años, sí, digamos, básicamente, de, sí. De amistad, claro, sí. Ajá. Lo mismo nos pasó a nosotros. Ay, me oyen, sí. Ya. Lo mismo nos pasó igual con el baterista. Y el claro, idéntico. Como somos del mismo colegio, y le conocemos, nos conocemos desde, ¿qué te digo? Tercer curso y de lejos así. Porque yo, full metal. Yo era full metalero en ese tiempo. Yo le era bien punk. Yo era bien punk. Entonces era así como que él toca la batería y yo la guitarra, así. Nos pasamos viendo. De ahí ya los amigos en común, el tiempo. Nos topamos ahí en un bar. Una amiguita en común y nos deja ir. con la mala cara, ¿no? Así, media hora. Sentados en la mesa, así, tomando la cerveza, ¿no? Así, cuando se me ocurre preguntarle, oye. Hola, guapo. Sí, me quedo más por el pan. Y que no, pues hablando de las bandas y que toca y como el. No, verás, yo toco en Caberos y no sé qué, y tengo un millón de bandas. No, mentira. Y ya, pues entonces empezamos a entablar conversación. ya para después de unas 2-3 semanas me dice que la colita tocar en la banda de él, entonces ha sido chévere, pues él ha sido chévere. No ha sido la banda, él. medio chévere ha sido. No, sí, no, entonces la música te une, ¿no? Es como que no te llevas con alguien que ni siquiera le conoces, pero no te cae. Entonces, es similar nos pasó a nosotros ahorita ya. Por ahí nos publicaron los Inseparables, justo ahorita en Facebook, ¿no? Estamos igual en el mismo lugar. Chévere, entonces, no, eso te hace conocer bastante gente, te hace saber cómo es las personas y sobre todo te une, ¿no? El rock te une en sí, en general. No, generalmente yo no me identifico con nada, ¿no? O sea, no te digo, verás, soy punky, soy rocker, soy... O el estilo de música que tú haces, ¿no? Generalmente el público es el que te dice, no, claro, estos tocan tal cosa, ¿no? Te clasifican. Ajá, tú lo único que haces es reproducir las ideas que te salen, tocar y con eso, o sea, sentirte bien, ¿no? El público es lo que hace el resto. El público, ahora sí, digamos para ir cerrando. ¿Qué tan difícil es las autocríticas, pero de esas... No, más bien las críticas, porque hay dos, la destructible que es, casi no es propositiva, pero también hay la crítica propositiva, a lo largo de los 20 años, ¿no? Porque ustedes, me supongo que tuvieron críticas fuertes también, por parte, no sé si de la gente o capaz de... De sus colegas, bueno. No tanto así, críticas, bueno, a mis oídos no han llegado. Porque claro que obviamente sí, pero creo que nosotros somos una banda que tenemos mucha camaradería con las demás bandas de Quito y de Ecuador. No somos una banda que solo queremos lo nuestro, que se escuche y que lo nuestro es lo mejor. No, nosotros siempre decimos, chévere, yo hago esta nota, tu banda es chévere, o sea, es algo como que... No usamos la palabra crítica hacia las otras bandas, decir, ve, esto está feo, esto, qué aburrido, o mira cómo estás tocando mal. Creo que nuestra línea nunca se ha llevado por eso, por la forma de expresarse a través de la crítica. Como dices tú, hay otro tipo de crítica, puede ser la crítica constructiva. Esa crítica tal vez sigue para hacia nosotros, decir, sabes que sí, estamos un poco como... estancándonos, tal vez no sale este disco que estamos queriendo sacar, este tema tal vez no está saliendo bien, mejoremos en esto, tal vez démonos un poco más de tiempo. En una banda creo que lo más difícil que nos ha tocado pasar es el tiempo y las circunstancias de las personas que han tenido, tal vez unos se casaron, unos ya fueron a trabajar más el trabajo, abandonaron las cosas, se dedicaron tal vez a otros vicios. Entonces, aquí estamos los sanos, creo. No los sanos, los frescos. Ajá, de lo posible. Entonces, como dices tú, la autocrítica sí sería para mejorar. Nosotros, digamos, esforcémonos más, enseñemos un poco más. Hagamos otros temas, produzcamos un video, eso estamos pendientes también de hacer un video para así hacernos publicidad, pero no la publicidad para obtener dinero o algo así, sino para que la gente escuche la música, que el mensaje que queremos transmitir, eso creo que te llena más, es eso. De ahí críticas a las bandas o que nos han criticado, obviamente tal vez nos han haber criticado, que oye, estos manes que están haciendo, que feo, así, pero y así de frente o así que te digan, así, ve, esto no me gusta o esto está feo o lárgate o alguna cosa despectiva, no, por lo menos yo no lo he visto así a la banda. Creo que es más porque nosotros nos manejamos en ese círculo de amistad con las demás bandas. No te voy a hablar nunca mal de otra banda, o sea, nunca te voy a decir, esta banda qué feo, que no. Siempre nosotros, incluso no nos tocamos en conciertos, que nos gusta más tocar en conciertos de estilos variados, que haya black, que haya trash, que haya death, que haya noise, punk, hardcore. Entonces no solo nosotros vamos, ay, no, quiero tocar solo en el concierto de punk, quiero tocar solo en el concierto de hardcore, y ya, ese es mi límite. No, yo quiero tocar con bandas heavy, yo quiero tocar con bandas de speed, nosotros con los amigos al metal, es un speed, una brutalidad, y nuestros amigos Cadaverus con su stoner, dead metal, muchas amistades, nuestro amigo Resistencia que tocan heavy metal. Entonces, igual como decías la otra semana que vino Extraño Poder, excelente amigo Roberto Cara, Roberto Romero, Jimmy Romero, los hermanos, o sea, Antonio Lozado, te podrían nombrar un sinfín de bandas y de géneros que para nosotros hemos formado, creo, una amistad, una familia en cuestión de géneros y de música. Entonces, por ahí va. No sé, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, yo considero a Inocencia como una banda auténtica, y cuando tú eres auténtico y te muestras tal cual, creo que no le vas a caer mal a mucha gente. Eso es lo que nosotros hemos palpado en estos años. En todo caso, en vez de tener enemistades, hemos creado muchos amigos. Y entonces eso es lo bacano de esto, ¿no? De la música, de compartir, de ahí de autocrítica de nosotros. Sí, o sea, sí nos vemos, sí se reconoce que ha habido un estancamiento, y es por la falta de medios, se podría decir. Porque de ahí la actitud sí hemos tenido. Y ahora que hay se podría decir, un ambiente bien competitivo, a nosotros nos toca tratar de empoderarnos más en los asuntos de la música, y eso es lo que nosotros queremos lograr y queremos transmitir incluso a los panas que también conforman la banda, a los panas nuevos que ya no son tan nuevos, que ya prácticamente ya son nuestros hermanos. Ya están bautizados. Están bautizados ya, entonces gracias chicos por formar parte de la Inocencia Perdida. ¿Y sus proyectos más cercanos, ¿no? Cercanos, no sé. Lo que se viene es ya el lanzamiento del CD en vivo. Es un video que lo hicimos en la Semana del Rock del 2016. Estamos trabajando ya en los asuntos de portada, y ya eso ya se viene ya para el mes de agosto. También pensamos ya grabar también asistir a la Cabina del Terror, también, que es un medio primordial importante en cuanto a las redes sociales. Luteras, Records. Sí, también es bacano. Entonces nosotros queremos también hacer un video ahí en Plutera Records, y también ya dedicarnos para el 2018, saliría con un nuevo disco, ya con unos 10 temas más ya nuevos, ya con la nueva line-up de Inocencia. Excelente. Anticipar que ha sido un honor tenerles aquí, conversar. Gracias. Esta entrevista no tan seria como suele ser, ¿no? Pero bueno, aquí se intenta. Bueno, tenemos de los amigos dos CDs, dos, ¿no? Tres CDs. Tres de los trabajos de Inocencia Perdida. A ver, planteen la pregunta. La pregunta que quiero es que el ganador diga qué tema sonó de Inocencia el inicio. La primera canción. La primera, primera canción que sonó en la radio. La primera canción que sonó. Lo que va a pasar después. Sí, queremos, ojalá puedan regresar, la Inocencia. Sí, gracias por la invitación. Inocencia Perdida, que pueda regresar de todas formas. Nos gustaría que puedan hacer una tocada en vivo aquí, en esta cabina, en este espacio, y poder rendir homenaje a una banda que tiene más de 20, que va por más de 20 años. Sí, digamos que eso es duro, es jodido en este país, por lo menos, que bandas como ustedes, Muscaria, logren una trascendencia tal y que se logren mantener, que eso es lo más complicado, ¿no? Les felicitamos, tienen los espacios abiertos, esperamos que más radios les inviten. Nosotros queremos que haya más radios, de espacios de rock que se abra. Queremos que el espacio, incluso en tocada, se abra, que vean Carapungo, Acapulco, a la Ecuatoriana, donde sea, pero que se abra el espacio, que definitivamente la Concha Acústica es muy importante, pero necesitamos que se abran más espacios también, ¿no? Que Carapungo se abra. Carapungo tiene una escena muy importante. Cabo Picho, la Ecuatoriana, el Oriente, me parece que está abriéndose mucho, mucho, mucho. Ahora les pedimos que manden un saludo a los oyentes de Efecto Rock, ¿no es cierto? Y que se despidan de la gente. Nosotros somos Sebastián Váscores, Diego Crofre, Adrián en las cabinas. Gracias, Adrián. Esto fue el Efecto Rock. Les dejamos con los saludos de los amigos de Inocencia Perdida. Saludos, amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. A todos mis panas, colegas, músicos, todos los que me conocen, gracias por apoyarme en todos estos proyectos musicales, y un abrazo ahí a todos. Bueno, gracias a toda la gente que nos escuchó, gracias a ustedes también, panas, por la invitación. También esperamos regresar muy pronto para tener el nuevo material de Inocencia. Un saludo para toda la gente que nos conoce y bacán, Inocencia ahí para largo, así que no se preocupen. Igual, sí. Igual un saludo para los colegas de Efecto Rock, es para nosotros un placer venir acá a la radio. Igual a todos los oyentes y ahora en vivo que están transmitiendo. Sí, a los sí. Que pueden vernos. A los que pueden vernos, igual un saludo de acá de la banda. Esperamos contar con ustedes, ansiosos de que asistan a nuestros conciertos. Mañana incluso tenemos un concierto acá en el sur. Si pueden, caerán acá en la Javi. En la Javi. En la que cruza. En la Javi Atlántico. Sí, ajá. Vamos a tocar, como les decía, con bandas que no tienen mucha relación con nuestro género. Bandas de thrash como Dimeva, Little Spirits, creo que es black metal. Y otras bandas igual, por el mismo género, Dead y Dementor, ajá. Los colegas Dead Metal. Y nosotros, Inocencia Perdida. Entonces les esperamos, amigos, y... Sí, premios y sorpresas. Premios y sorpresas. $3 y souvenir. Vayan. Y gracias, amigos de la radio. Vayan, por favor, a la tocada. No sean rockeros de la casa. Vayan. Dejen YouTube un ratito, es eso, ¿no? Sí, bueno, pues... quiero enviar un saludo a mi hermana que me está oyendo desde el inicio y que no sabía. Dice, si no hay saludo, no hay merienda. Saludos a la hermana. Que empieza a calentar. No, saludos a mi hermana. Ya va para la casa, ya iba. Todos vamos a la casa, ¿no? Son 5 o 6 platos, ¿no? A mi hermana Tefa, a la familia de Alejito, Sebas, Liz, que están siempre apoyándome, apoyando a la escena. Sí, hay full compañeros que están siempre primeritos en el público, como dije antes, apoyando a la escena. Están donde sea que uno les llame, sea en Caupicho, sea en la Ecuatoriana, sea en donde sea, siempre están presentes, ¿no? A todo el personal de Inocencia Perdida también un saludo enorme, gracias por la colita, por la colaboración, por apoyarnos en nuestros proyectos, por estar siempre para lo que uno se los necesite, y pues a toda la audiencia en general, ¿no?, de esta radio tan linda que nos viene a hacer la invitación. Esperamos que no sea la última, ¿sí? No, va a ser la última. Quedan abiertas las puertas. Muchas gracias, chicos, y pues un saludo al público en general, ¿no? Bueno, para eso se creó este espacio, para reivindicar la resistencia del rock and roll. Y a toda la gente que nos sigue escuchando, no se pierda el próximo viernes grandes sorpresas aquí en el Efecto Rock. Seguimos transmitiendo, creo que el próximo tenemos viernes de especiales, Viernes Santo, así que un viernes santificado ahí. Pero no se siga perdiendo las sorpresas que tiene el Efecto, aparte de los CDs de las bandas que gentilmente nos han dejado, para toda la gente que nos sigue en redes y que nos escucha a través de los varios de estas diferentes formas de escuchar, de transmisión que tenemos. Esto ha sido el Efecto Rock. Gracias una vez más a Inocencia Perdida. Adrián, gracias en los controles. Sebas, contigo nos veremos. Chau. Efecto Rock. No, ya no sé quién soy. No, ya no sé quién soy. No, ya no sé quién soy. Reflejado en un espejo, mirando como tus hijos se mueren.